Liliana, ahora te quiero hacer otra pregunta, pero antes hablamos de telares, hablábamos de tejido, y te mando un abrazo enorme, Susana Altamirano, una tejedora muy querida y parte de la mosquitera que está escuchando. Esto es una cosecha de estas amigas que uno va cosechando y reencontrándose con... que es la tesoro realmente, Susana. Te mandamos un abrazo gigante para la querida Susi. Y Liliana, ¿cuánto tiempo les llevó también pasar por el cuerpo y también con qué te encontraste, ¿no? Como actriz y como mujer también, ¿qué te fue generando pasar por el cuerpo esta decir obra? Decir los textos de Arístides es todo un desafío, porque Arístides es un dramaturgo que es un poeta, es un gran poeta. Y hacerlos carne, hacer carne esa palabra, ese texto, y hacerlo cotidiano, es todo un trabajo desde lo actoral, para hacerlo presente y que sea algo creíble y verdadero. Realmente, con el trabajo de Arístides y de Charo en la dirección, que los dos, ella trabajó mucho con nosotros, con nosotras dos, trabajando que estuviéramos presentes ahí, que no estuviéramos... que no tuviéramos, no nos pusiéramos poéticas ni grandilocuentes, sino que estuviésemos ahí terrenales y verdaderas. Fue todo un trabajo y un desafío muy hermoso, muy hermoso. Bueno, trabajar con Arístides y Charo realmente es una fiesta. Es una fiesta, así que fue un trabajo muy bonito y de mucho aprendizaje. Y cuando uno atraviesa este proceso con la escuela de Arístides, con el trabajo que ellos hacen, no se vuelve nunca más atrás. Te posicionás en una actriz o en un artista que está presente, ¿no? Con el aquí y ahora, diciendo la poesía más bella, pero diciéndola, como los decimos a veces los mendocinos mirando la montaña, ¿no? Que uno habla poéticamente, pero está en el cotidiano. Presente ahí. Está ahí, vivo. Y hablábamos hablabas, ¿no?, de estos retazos de la memoria que van apareciendo también en ese último telar. Se va a presentar también en este contexto también del encuentro de teatro por la memoria, la obra, ¿no? Claro, es el Festival de la Memoria, que hay varias obras de Arístides Vargas. Uh-huh. Está también Tres Viejos Mares, que con dirección de Mayo, y trabaja Chicho Vargas, Mario Ruarte y alguien más que no recuerdo, que está el día viernes. Arístides, el trabajo de él es trabajar con la memoria, con el ir y venir en los recuerdos, y de una manera dice que la memoria es caprichosa, que a veces va y viene, y a veces guionamos ese recuerdo de tantas veces que uno lo transita, ¿no? Uno vuelve a traerlos. Claro. Y empezamos hasta guionar. Exacto. Esos recuerdos. Se va a presentar este jueves. Este jueves, mañana. Esta noche es la apertura del festival. Sí. Y mañana jueves a las 21 horas los espero, porque soy una mendocina que está en Buenos Aires. Entonces venir a actuar a Mendoza es algo para mí muy, muy... me conmueve, me emociona, me da muchísima alegría. Así que espero a los mendocinos. Me he conectado con mis compañeras de la secundaria que van a venir un montón a ver. ¡Qué linda! Sí, muy, muy bonito, muy bonito. ¿En qué sala se va a presentar? En la sala Encosala. En la Encosala. Que es en la calle Almirante Brown, en Godoy Cruz, creo que es al 755. 755, perfecto. Mañana entonces, 21 horas, Nina y Tamia de Arístides Vargas. Liliana, muchas gracias por haber venido a La Mosquitera. Muchas gracias, Gaby. Un placer. Igual. La escuchábamos a Liliana Moreno.